cielo y tierra si pudiera. Cuánto daría por tenerte a mi lado. Sin ti me sentiría acabado. Aquí finaliza Memorias, un espacio musical de los años 80 y 90. Una programación de Isaías Sánchez. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.